la noche, los días y tú ya no estás. Es todo un silencio profundo, tanta soledad. Me duele saber que aún estás en los brazos de él. Y todo el cariño que un día prometías tú fue derritiendo en el viento como hielo al sol. Yo me quedaba pensando tan solo en tu amor. Y mi voz celosa te llama dibujándote esa nube lejana y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza. Sin cesar, buscando en tu desván un poco de consuelo. Ay, ay, una cama en soledad, mil caricias para dar, enredándose en mis dedos. Hoy, hoy, a mí me tocó perder, y es difícil comprender el amor de tantos años. Y caminando en soledad, voy tratando de ocultar la tristeza de tu engaño. Y tomaré pastillas para no soñar, pastillas para olvidar un amor que se ha marchitado. Pena volverlo a llorar. Tienes que olvidar volviendo a empezar. Si tu halcón se ha volado para no volver, no soples al viento para merecer castigo más cruel que puedas tener. Si el amor es así, no es pecado. Cuando se ama y se quiere ser libre, el amor es un ángel soñado, de la mirada bien triste. El amor es un mito sagrado, que te lleva muy dentro del pecho, con las alas doradas y abiertas, para volar siempre lejos. El amor es una daga que te quema en el alma. Se enciende y se apaga. El amor es una luz que te ilumina, te hace llorar, te hace reír. El amor. Para toda la gente de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, con la humildad de siempre, Jorge Belli. Yo tenía mi vida llena, había dicha en cualquier rincón. Siempre estaba mi alma abierta, pues sin ella quería amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me la dejó. Que la busquen por donde sea y me dé lo que se llevó.